8 de la mañana, 25 minutos. Lo que habla la ciudad, lo que habla también el país. Son incesantes las alertas de noticias en torno a la referencia del caso del asesinato de Marcos Alonso, del abogado Marcos Alonso. Preocupación desde el ámbito político también, pública en este caso, del concejal Ernesto Cladera, el presidente del bloque de la coalición cívica. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día a tus oyentes. Bueno, contanos ¿qué visión tienen ustedes sobre esta situación? Mira, en realidad no se trata solamente de este terrible caso. Yo creo que se viene sucediendo una serie de hechos de extrema gravedad, e incluso lo que uno nota es mucha violencia desatada. Así que bueno, consideramos oportuno, ayer tuvimos una reunión de bloque y consideramos oportuno tener dos iniciativas. La primera de ellas es convocar a los integrantes, los futuros integrantes, porque todavía no está aprobada, de la Comisión de Seguridad del Consejo para debatir el tema. Y la otra cuestión es pedirle una audiencia al intendente para hablar francamente de este tema, para darle el apoyo político. Bueno, ya habíamos hecho algunas cosas, porque este lunes pasado concurrimos a la Fiscalía en el mismo sentido, ¿no? Para darle nuestro apoyo político en la medida que sea necesario para resolver todos estos hechos. Ah, la fiscal Susana Alonso. Sí, así es, que es la que está de turno, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué impresión te dejó tras la reunión con la fiscal? Mira, en principio muy bueno, porque nos mostró, nos contó de algunas actividades que estaba desarrollando. Notamos hasta, te diría, un cambio de actitud. Esto lo charlábamos ayer en el bloque. Así que en ese sentido, le hicimos saber que coincidíamos con algunas líneas que estaba de acción que estaba planteando y no sé si lo necesita, no sé si es importante, pero por lo menos desde el punto de vista personal y político contaba con nuestro apoyo. Digo, quizá pueda que el caso Alonso dispare demasiadas ramas como para ver, ¿no? Y hasta que inclusive pueda llegar a tocar las entrañas mismas del Poder Judicial. Por ahí suena como una cosa banal, pero es importante, a quienes están a cargo de la investigación, darle en ese caso respaldo, ¿no? Para que no estén en soledad mirando a ver ¿en qué lado pueden encontrar respuestas o no, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. En principio, de las posibles derivaciones, la verdad que no quiero ni opinar, porque en el caso de los que miramos la cuestión, como la leemos en los medios, la escuchamos en los medios, todos serán conjeturas que pueden o no ser acertadas. Bueno, es bueno, de todas maneras, intercambiar opiniones, así sean conjeturas, por eso pedíamos esta reunión. Pero lo que es indudable es que, algo hay que hacer acá. Pero además, esto que estamos planteando lo planteamos porque hay temas para nosotros que son política, deben ser política de Estado, sobre los que puede haber distintas opiniones, pero sobre los que no hay que embromar, para ser claro. Bueno, este es uno de ellos. A mí me parece que lo que nosotros estamos haciendo es seguir una conducta que hemos tenido desde siempre. Mira, ayer me estaba acordando, cuando se dio, ¿te acordás? El motín en el penal de Sierra Chica. Sí. Bueno, en ese entonces me había tocado ser senador, y para nosotros lo más importante era que sacaran a los muchachos del servicio penitenciario, la jueza, a su secretario, después íbamos a hablar. O sea, evitamos en todo momento hacer declaraciones, sabiendo que había gente adentro del penal que escuchaba radio, todo este tipo de cosas, tratamos de manejarlo con la mayor prudencia porque había un objetivo superior. Pero bueno, en otras oportunidades, hemos decidido de poner cualquier actitud política, por ejemplo, en el también desgraciado caso, y aún no esclarecido, en eso sí hay que hacer hincapié, en tantos casos no esclarecidos en Olavarría, y hay que presionar para que se esclarezcan. De Magalí Giangreco, por ejemplo, que se dio, casi diría, en plena campaña electoral, nosotros decíamos que debíamos estrechar filas en torno a quienes debían resolver el caso. Bueno, seguimos diciendo lo mismo, deben resolver el caso. ¿Por qué? Hay un asesino y violador que puede estar suelto en Olavarría. Y hubo casos en esta semana terribles, una violación de una nena, robos en domicilio, entrando a las casas como Pancho, como Pancho por su casa, las viviendas. Bueno, digo, existen hechos sobre los que creo que debiéramos tener una mirada, tener alguna opinión común entre todos los que tenemos alguna responsabilidad, y bueno, que esto ayude, ¿no? Está bien. Ernesto, digo, recién mencionabas el caso de Magalí. Sí. Ustedes lo hablaban en su bloque ayer, nosotros lo hablábamos con colegas ayer. Esta sensación y este prejuicio que uno tiene ante los casos complejos que da una ciudad como Olavarría, digamos, en estos tiempos, uno lo primero que prejuzga es: esto es difícil de que se resuelva. Pero tiene una explicación lógica. Digo, el manto de impunidad que se logra en algunos casos policiales, o en algunos hechos policiales, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo hace muchos años, estaba en el Senado, y nos viene a visitar el doctor Carlos Fernández al bloque nuestro, que después fue secretario general del intendente Lung, y hasta hace poco, y creo que ahora es senador incluso. Y venía con parientes de víctimas de asesinatos en Tandil. Esto hace 15 años atrás, ¿no? Tal vez un poco menos. La verdad que eran 11 asesinatos sin resolución en la ciudad de Tandil en aquel año. La verdad que a mí me espantó, porque digo, 11 asesinatos. Y para una ciudad igual a la nuestra, me pareció. Sí, sí, ciudades que son grandes, digo, pero que uno conserva todavía, claro, esa visión de pueblerina, ¿no? En aquel entonces me pareció un espanto, te aseguro que además me choqueó, ¿no? Choqueó 11 asesinos. Y en realidad, si sumás en Olavarría, creo que hay más hoy día. Bueno, esto hay que cortarlo, esto no puede ser, además con un grado de violencia, que no se puede creer. El caso del abogado Alonso, otro caso de una persona baleada, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de armas en Olavarría parece, por personas de mal vivir, parece que fuera cosa corriente y no tiene cortapisas. Entonces, bueno, también ese es otro tema sobre el que hay que hablar, ¿no es cierto? Ayer hay una noticia que pasó desapercibida, porque indudablemente hay otras que tapan a otras, ¿no? Esto es así. En el caso del abogado Alonso, sin duda, y además es una noticia también con repercusión nacional. Por supuesto. Pero ayer hubo allanamientos por otros temas que llevó a cabo la seccional segunda de policía, y hubo detenidos en la vía pública. Entre esos detenidos había un menor, un menor de 15 años, creo que era, en el cual se le secuestran 2 9 milímetros. No sabía, mirá. 2 9 milímetros, sí. y a un mayor que iba con el menor, 2 calibre 22. Ah, bueno, no sabía. Por ahí hay noticias que uno la ve como título, y no lee el desarrollo, y llaman la atención y preocupan precisamente en el sentido de lo que venías hablando, ¿no? No, fíjate vos, esto es así. Y además, si un ilícito se comete bajo los efectos de la droga, que este es el otro tema que hay que hablar, bueno, puede pasar cualquier cosa, porque vos sabés que carecen totalmente de inhibiciones, ni de conciencia, ni de nada, ¿no es cierto?, bajo los efectos de la droga. Así que, bueno, terrible. Entonces, me parece, yo no me resisto en creer que hay que adaptarse a esto, de ninguna manera. Esto es lo que pasó en el conurbano, y la gente termina acostumbrándose. Yo creo que tenemos que resistirnos a esto y hacerlo lo imposible para no acostumbrarnos a vivir así. Esto no es un estado normal en democracia. Así no se debe vivir en democracia, ¿está claro? Sí, sí. Entonces, a mí me parece que te digan que, bueno, sí, es lo que pasa en todos lados, como se dice habitualmente, bueno, o que hay que acostumbrarse porque la nuestra ya es una ciudad grande. No, no, de ninguna manera. Esas son todas macanas, todas macanas. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos, todos los esfuerzos para tener niveles de seguridad compatibles con la vida en democracia. Tal cual, tal cual. Ernesto, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. El concejal de Coalición Cívica, Ernesto Cladera, en la mañana de En Línea. 8 de la mañana, 35 minutos.